En noviembre la Red Radar cumple 10 años y esto ha generado un montón de expectativas. Estamos poniendo en marcha la gestión para ver de hacer el picnic, que es un plenario que nosotros hemos rebautizado, picnic de trabajo, en noviembre en Capital Federal. Surgieron también otras iniciativas como hacer una publicación con todos los emprendimientos de la red. Nuevas ideas se van sumando y este fin de semana largo por el feriado de Pascuas, de Semana Santa, se conversaron múltiples ideas en el nodo Trelew con respecto a festejar estos 10 años de vida de la Red Radar y ver cómo incorporar a los nuevos miembros que exceden el marco del nodo Trelew y ya son de todo el país y de países vecinos y de varios países de habla hispana. Y dentro de todo ese grupo de entusiastas, el grupo, la subcomisión de deportes, que ya tenemos un antecedente muy interesante en el 2004 en un campeonato de pool con muy buen éxito y que además tiene la iniciativa de hacer un campeonato nacional amateur de pool de una liga exclusiva de la Red Radar, tira la idea para empezar a hacer una preselección del nodo Trelew que nos represente y luego ampliar la invitación a todos aquellos de Argentina y otros países que quieran participar en las dos categorías, masculina y femenina, y para ello se autoconvocan en forma entusiasta todos aquellos jugadores de pool de hace 15 o 20 años atrás que hacíamos esos grandes campeonatos del club de compras o de la volanta en la calle 25, en el edificio de la calle 25 de mayo al 1150, y entonces se van intercomunicando y se van citando, y esto se podría realizar a partir de ahora, haciendo ya una preselección con los viejos integrantes del pool de la Red Radar y sumarle nuevos Challenger que quieran disputar junto con Willy, con Monsalve, con Ramos, con un montón de Uruguay, un montón de Zubik, un montón de jugadores que tenemos en la red, y dirimir las dos o tres parejas que van a representar al nuevo Trelew con los jugadores de pool que vengan de otros lugares. Y nos pareció bien, esto se haría a partir del próximo mes de junio, se haría la preselección, lo haríamos en el pool, en el nuevo pool que ha instalado Jorge en la calle 9 de julio casi a Meguino de Trelew, y ahí disponemos de 8 mesas para empezar y buenas instalaciones, y podríamos empezar ya a estudiar esa preselección y luego darle cabida a todos los jugadores que van a disputar el trofeo nacional que nosotros denominamos Copa Aniversario de la Red Radar, 10º aniversario entonces de nuestra red, y los que estén interesados ya pueden ir tirando sus correos a redtrelew@yahoo.com.ar y esperemos que realmente tengamos un buen torneo. Siempre fueron estos torneos rodeados de un ambiente espectacular, esta vez con la inclusión de las damas en la categoría femenina, creo que va a resultar sumamente interesante. Y bueno, ya la subcomisión de deportes está abocada a la gestión de sponsor, de premios y todo lo que tiene que ver con la inscripción, reglamentación, en fin, y todos los detalles. Así que les auguramos un muy feliz evento para festejar, para agregar a los festejos del 10º aniversario de Red Radar. Están todos, por supuesto, invitados, y aquí no hay jugadores profesionales, simplemente un torneo amateur para disfrutar plenamente como es nuestra costumbre en la red. I've had enough of you! Oh, shut up!